Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra Desvelos, un encuentro con la feminidad de la actriz española Angélica Sánchez, se presenta del 19 al 21 de enero en la Sala de Artes Escénicas El Triciclo. En declaraciones al informativo Cultura en Acción, la actriz dio detalles de su obra. En la obra nos preguntamos sobre qué es ser mujer y exploramos un poco qué es serlo y cómo han sido las luchas de las mujeres. Pero de una manera más sutil está la pregunta opuesta, está el qué es ser hombre. Pues como te decía, la Mora tiene dos vertientes, una vertiente más escénica de espectáculos de teatro-danza, uh-huh. En este caso también con un toque de flamenco, y luego otra vertiente que es como más social, en la cual se utiliza el arte como herramienta de transformación social, como... herramienta para trabajar en contextos comunitarios, especialmente con mujeres o con comunidades, participación, empoderamiento. Además de actriz, soy psicóloga, entonces de alguna manera pues integro este bagaje en mi caminar, en el trabajo de la Mora. La obra Desvelo se presenta del 19 al 21 de enero a las 19:30. El costo general de ingreso es de $8. El viernes realizan la obra bajo la modalidad del 2x1. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.